Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 6 de la tarde con 3 minutos. Los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana cuentan con el sistema de autoevaluación para preparar el examen de ingreso a la Universidad AETSI, que se encuentra disponible a través del sitio web www.asv.com.as. Es una plataforma digital diseñada por especialistas del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior en colaboración con la Facultad de Estadísticas e Informática, con el fin de que los jóvenes se autoevalúen a través de un examen en línea que cuenta con 112 problemas similares a los de la prueba real. Fernando Nicolalde Moregún, investigador y curador del herbario del Instituto de Investigación Biológica de la Universidad Veracruzana, señaló que todas las especies de cicadas de México se encuentran en peligro de extinción, a pesar de que el país es el segundo con mayor diversidad de estas plantas a nivel mundial, solo por detrás de Australia. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Estuvimos escuchando a la Orquesta de Cámara de Orizaba, Veracruz, México, interpretando música de Agustín Lara. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra emisión Oye, Le y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le y Dile, y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, aquí contenta y entre remodelaciones de las calles jalapeñas, de las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, pero muy contenta porque está quedando bien bonita. Sí, parece una casita blanca. Ándale, sí. Así como así. Era la casita blanca de Agustín Lara. De Agustín Lara, allá en Veracruz. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está esta tarde con nosotros. Pues realmente es un placer, Soledad, encontrarte aquí en la tarde en la realización técnica. Y también a todos nuestros compañeros de Radio UV que andan pues apurados aquí, como ya lo dijiste, en la reestructuración de Radio Universidad Veracruzana. Así, ¿no? Es, también a nuestras amigas que están atendiendo los teléfonos de las llamadas que nuestros escuchas nos realizan. Así es. Bueno, esta tarde realmente es una tarde agradable. Ya parece de repente que llega la primavera, ¿no? Ya. Es como un preámbulo de la primavera. Ya está el calorcito, ya estamos disfrutando de estos tiempos. Ay, esperemos que no de repente nos entre un nuevo frente frío. No, por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, sí, bueno. Sí. Siempre que se acerca el carnaval, nunca falta. Ay, sí es cierto, en época de carnaval siempre. Ay, siempre un pequeño frente que aparece por ahí. Y antes era la quema del mal humor en martes. Ahora ya lo van haciendo el miércoles, pero regularmente el martes, o sea, hoy se tendría que quemar el mal humor. ¿Qué quemarías tú? Tendríamos que quemarlo todos los días. Híjole, quemaría tantos prejuicios que hay, tantas cosas malas, pero imagínate, la lista estaría un poco larga. Yo quemaría, si se pudiera, ¿verdad? La impunidad. Sí. Eso sería algo muy importante y ojalá sí cambiar este país para bien, ¿no? Así es, no, bueno, ya si nos metemos en los temas sociales, pues imagínate, sí, no. Políticos y demás. Pero bueno, mejor vamos a las efemérides del día, que como siempre con ello iniciamos el programa de Oye, Le y Dile. Y un día como hoy, pero de 1546, muere el reformador religioso alemán Martín Lutero, cuya acción da inicio a una corriente dentro de la Iglesia Católica que pronto se expande por toda Europa. La criticó a morir Martín Lutero a la Iglesia Católica. Así es. En 1564 fallece el pintor, escultor y poeta italiano Miguel Ángel Buonarroti, considerado uno de los creadores plásticos más destacados de la historia del arte por obras como los frescos de la Capilla Sixtina y las esculturas La Piedad y David. Son preciosas, por cierto, ¿no? Así es. En 1745 nace el físico italiano Alessandro Volta, precursor de la batería eléctrica. La unidad eléctrica conocida como el voltio recibe el nombre en su honor de Alessandro Volta. Así es, y en 1896 nace el poeta y escritor francés André Breton, fundador y promotor del movimiento surrealista. También es pionero del dadaísmo. Y en 1907 fallece el médico, poeta y dramaturgo mexicano José Peón Contreras, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de una fecunda producción teatral en la que destaca La Hija del Rey. En 1931 nace la escritora afroamericana Toni Morrison, la primera de su raza en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1993 en reconocimiento a su obra. El año 2012 fallece la historiadora y escritora mexicana Clementina Díaz Ideobando, reconocida investigadora de la UNAM, que fue la primera mujer en ingresar en la Academia Mexicana de la Historia en 1974. Un día como hoy, 18 de febrero, pero de 2016, muere la escritora puertorriqueña Rosario Ferré, quien realizó estudios revolucionarios para que la literatura fuera juzgada desde su valor literario y no por si fue escrito por un hombre o una mujer. Sus obras más destacadas fueron Las dos Venecias, El árbol y sus sombras, El medio pollito, entre otros. Y la editorial de la Universidad Veracruzana le publicó en el año 2011 la colección Entre Mares, el libro Memorias, que habla precisamente, habla de su mamá. Y entonces pues, es un gusto tener una escritora puertorriqueña en el catálogo de la Universidad Veracruzana, Memorias, Rosario Ferré. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro que es realmente una verdadera joya literaria. Se trata de 12 relatos hispanoamericanos imprescindibles del siglo XX, que forma parte de la Biblioteca del Universitario. Y tenemos los números telefónicos al cual pueden ustedes participar para la rifa de esos libros, ¿no? Así es, llámenos al 818-0923, 817-5115, el 817-5117. También recuerden que tenemos un WhatsApp que es el 2281-53-5218, 53-5218, también ahí pueden mandar sus mensajes. ¿Se imaginan un libro donde puedan leer escritos de Rubén Darío, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Juan Carlos Sonetti, María Luis Bombal, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Augusto Monterroso y Julio Ramón Ribeiro? Este agasajo literario existe y se puede encontrar en 12 relatos hispanoamericanos imprescindibles del siglo XX, una selección especial que realiza Mario Muñoz y que forma parte del número 69 de la colección Biblioteca del Universitario. Dicha colección nació con el objetivo de estimular la lectura entre la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana a precio accesible. Esta nueva entrega del equipo que coordina Agustín del Moral es una excelente oportunidad de acercarse a grandes literatos imprescindibles en lengua castellana. Mario Muñoz, desde su experiencia como maestro de literatura, apunta: cuando he vuelto a releerlos, saturado por la abrumadora de impresos y páginas digitales, corroboro su indiscutible trascendencia. Son clásicos, porque han pasado la prueba decisiva y devastadora de las épocas que, lejos de anularlos, ha conseguido ratificar su originalidad y su asombrosa e inagotable capacidad para provocar lecturas apasionadas y sugerir interpretaciones desde novedosas perspectivas interdisciplinarias. 12 relatos hispanoamericanos imprescindibles del siglo XX, Darío, Quiroga, Borges, selección y prólogo de Mario Muñoz, es de la colección Biblioteca del Universitario de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Consta de 187 páginas y se puede adquirir en librerías de Jalapa como Rayuela, Hiperión. También en Veracruz lo encontramos en Mar Adentro y algunas otras librerías de otras partes de la República Mexicana. Y en las instalaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana en Nogueira número 7, en la zona centro de Jalapa, Veracruz. Antes de comenzar en lo que podemos llamar una tertulia literaria, vamos a saludar a Ariel Ortiz. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, qué bueno que nos estás escuchando. Ah, es el profe. El profe Ariel, un gusto saludarlo. Es todo un maestro del micrófono. Sí, yo no sé ahorita en qué torneo se encuentre porque cubre todo tipo de deportes. A lo mejor ahorita está en el torneo del barrio de las torneo de canicas de barrio, se está transmitiendo. Pero y él tiene siempre la información así y las entrevistas exclusivas de los personajes más destacados ahí. Imagínate, yo creo que ya tiene la entrevista del jugador de canicas más importante del barrio. Así es, efectivamente. Estoy segura. Saludos, Ariel, un abrazo. Y dice, felicidades por el liderato de los Pumas. Bueno, pues apenas va empezando el torneo, entonces esperemos que así sigan. Nos da mucho gusto tener de nueva cuenta esta tarde a Mario Muñoz. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto volvernos a encontrar aquí en Igualmente. La cabina. Además, ahora pues digamos que tú armaste un cofre auténtico que tiene un tesoro bárbaro en literatura a través de estos cuentos que elegiste, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esta idea de hacer este número? ¿Cómo te convocaron para hacerlo? Bueno, la idea se remonta, si no mal recuerdo, a diciembre del 2018, cuando coincidimos en una comida Agustín del Moral en el entorno de la Facultad de Letras Españolas, de un fin de año, de un cierre de cursos, y entonces platicando sobre los proyectos del siguiente año, que sería 2019, yo conversaba con Agustín, responsable de la biblioteca del universitario, que desde hacía tiempo advertía yo que hacía falta dentro del catálogo de esta biblioteca un volumen que reuniera diferentes cuentos de algunos de los más célebres y reconocidos autores hispanoamericanos. Y en ese momento le pareció muy bien la idea, y de hecho, a partir de ese momento, de diciembre de 2018, la empezamos a seguir. Primero hice una lista tentativa que en principio reunía alrededor de 21 o 22 cuentistas, que a mi modo de ver son clásicos en Hispanoamérica del siglo XX, pero después se fue recortando más que nada por razones de presupuesto, porque como sabemos, pues actualmente hay que pagar derechos de autor, y en algunos casos esos derechos son pues elevados. Finalmente quedaron estos 12 autores que originalmente ya los tenía yo considerados. En la idea inicial había yo incluido algunos autores mexicanos, como por ejemplo don Alfonso Reyes, con su célebre relato La Cena, también a Elena Garro, con La Culpa es de los Tlaxcaltecas, Amparo Dávila, por ejemplo. A otras autoras, pero como bien me lo hacía notar Agustín, varios de estos cuentos ya los había yo reunido en una, esa sí, antología que se denominó Cuentistas Mexicanos de la Segunda Mitad del Siglo XX, que a la fecha es un libro que ya está agotado desde hace varios años, también de la Biblioteca del Universitario. Entonces yo lo que comentaba, Agustín, en nuestras diferentes pláticas sobre el proyecto, que me parecía indispensable que quedara Juan Rulfo, sobre todo porque es punto de referencia de todos los cuentistas, inclusive de los más jóvenes, de los actuales, y que Juan Rulfo sigue influyendo de una manera directa o indirecta, y que es como una lectura, pues es una lectura de hecho obligatoria para la enseñanza media y también para la universidad, y de modo que dejamos Lubina, precisamente porque es el antecedente más inmediato de Pedro Páramo. Entonces así fue como fructificó la idea poco a poco. que no es nada fácil, ¿no? Hacer una selección como la que hiciste. Sí. Porque, pues, te conocemos bien, Mario, además de ser un gran maestro de literatura, tu gusto por la literatura, obviamente, por el cuento y por el cine. Entonces, sí, hacer una selección como para lo mejor es, sí, no es nada fácil, ¿no? No, era muy, muy difícil cuando ya empecé a hacer la selección, porque, por ejemplo, como lo digo en el prólogo, hay cuentistas como Borges, como Cortázar, por mencionar algunos de los más conocidos, Ribeiro, el propio Rulfo, en donde es realmente muy complicado elegir algunos de sus mejores cuentos, porque desde luego Borges, pues, por decir algo, tiene 5 o 6 cuentos que son clásicos y que han sido estudiados de muchas maneras, ¿no? Cortázar ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a hacer la selección de estos que están aquí incluidos? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Borges, advertí que Las ruinas circulares, cuento que a mí me encanta siempre y lo pongo en clases para analizarlo, pues de alguna forma resume su poética y sus ideas, digamos, filosófica, no solamente literaria, sobre filosófica, sobre el ser humano. Bajo la idea de Borges de que nada es original, sino que todos son revestimientos, son combinaciones, confabulaciones, modificaciones de temas que ya están vistos desde la antigüedad. Entonces dije, bueno, Las ruinas circulares da la idea de que ningún sujeto propiamente, ningún ser humano es en buena medida único y original, sino que cada ser humano sí tiene sus rasgos esenciales, pero al mismo tiempo repite muchos rasgos que son parte del género humano. Y entonces, por ejemplo, me quedé con ese cuento de Las ruinas circulares. Además, es un cuento que no ofrece para cualquier lector complicaciones, ¿no? Se puede leer como un cuento aparentemente lineal. De Cortázar, dije, pues, Casa tomada, que es de plano un supercuento, ¿no? También brevísimo, pero que el propio autor, Cortázar, le tenía mucho afecto a uno de sus primeros cuentos, y que daba la coincidencia de que Borges, cuando dirigía una revista que se llamaba Anales de Buenos Aires, ahí publicó por primera vez Casa tomada, y después lo retomó en una segunda edición de una antología de cuento fantástico que hizo con Bioy Casares y Silvina Ocampo. Me encontré en una situación bastante comprometida cuando pensé en cuentistas femeninas, especialmente dentro de nuestro contexto actual, ¿no? Dije, bueno, qué difícil es en el siglo XX encontrar fuera de nuestro contexto nacional, que yo mencioné por qué había yo dejado de incluir a varias de nuestras principales cuentistas, que ya había estado en otro libro, elegir de Hispanoamérica, porque, como ustedes saben, la cultura literaria hispanoamericana generalmente se da a través de la cultura masculina, ¿no? ¿Y por qué se da a través de la cultura masculina? Yo menciono en el prólogo que precisamente por la falta de acceso que tenían las mujeres en el siglo XX, que desde luego, pues gran parte de su producción se desconoce o circuló de forma muy restringida, y por eso solo elijo a María Luisa Bombal, que sigue siendo, bueno, que recién se está redescubriendo y que admiraba mucho Borges. Pero no la selecciono porque Borges la admiraba, sino porque me parece una excelente cuentista que rebasó su tiempo y además tenía una producción muy, muy limitada, y se considera que, por ejemplo, su novela La Mortajada es antecedente directo de Pedro Páramo. cosa que casi nadie lo sabe. Pero de todas maneras me quedó esa sensación de vacío, pero revisando, por ejemplo, los grupos culturales, tanto de México como de Hispanoamérica, advertimos que todos estos grupos, en su mayoría, o si no es que todos o casi todos, estaban formados por hombres, ¿no? Aquí mismo en México vemos el Ateneo, los estridentistas, los contemporáneos, sí, el grupo Taller, ¿no? Los de la Revista Mexicana de Literatura o de Medio Siglo, que bueno, se unió un tanto Inés Arredondo, quizá por la relación con Tomás Segovia, Elena Poniatowska en cierta forma, pero paramos de contar, ¿no? Entonces, claro, todo esto es efecto de los tiempos, ¿no? O sea, la mujer no tenía acceso realmente a la cultura. Decían, la cultura es de los hombres, ¿no? Y las mujeres terminaron por como asumir esa idea de que, no, pues la cultura o la política es asunto de hombres. Y qué bueno que se ha empezado a desmitificar esa idea, ¿no? Sí, como a veces cuando se hablaba de la cultura o el acceso a la cultura para las mujeres era para que tocaran el piano en la casa. Así es. Uh-huh. O sea, ¿cuál era la cultura femenina? Tocar el piano en la casa, uh-huh, bordar y desde luego casarse y tener hijos. Ese era el destino, ¿no? Pero por eso es, bueno, ya lo mencionaste, aunque no está en esta antología, los casos de Amparo Dávila, ¿sí?, Inés Arredondo, ¿no? Elena Garro, ¿no? Elena Garro. Son, claro, realmente un ejemplo de cómo fueron abriendo camino. Sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos estupendas escritoras, sí, y estupendas, sí, cuentistas con las que acabas de mencionar, la misma Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, ¿no? Sí. Guadalupe Dueñas, Nelly Campobello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quizá una antología de escritoras valdría la pena más adelante, claro, que alguien la hiciera. Claro, ¿no? Sí, sí. Pero regresando a esta selección que realizas, uh-huh, Mario, es realmente un agasajo, es ver estos cuentos, que a mí en lo particular siempre me ha gustado el cuento. Sí. Creo que a ti también, ¿no? Sí, claro. Y muchos dicen, yo he leído los críticos de literatura que dicen que es más complicado hacer un cuento que una novela. Así es. En un ensayo de hace tiempo que publicó La Palabra y el Hombre, cuyo título es Cuento de Nunca Acabar, precisamente pongo un epígrafe de García Márquez, donde él mismo, García Márquez, que sobre todo fue novelista, decía que el cuento es el género literario más difícil para un escritor. Desde luego, la poesía para mí sería otro de los géneros más complejos, ¿no? Pero en la prosa es el cuento. Claro. Sí. Sí, sí. Y tenemos a un gran antologador como Edmundo Valadez, ¿no? Y también era cuentista. Claro, también era cuentista. Tenía su revista. Sí, el cuento. Sí. Era buenísimo, ¿no? Célebre, ¿no? Célebre, sí, sí. Sí. Pero, Nalma, no te dejamos hablar, que ibas a comentar algo hace rato, ¿no? Por cierto, por favor. Estábamos hablando precisamente de las mujeres que no tenían acceso a estos grupos formados por hombres. Y ahorita que decían, bueno, no había en ese tiempo, recordé esta colección de la UNAM, que no es precisamente todas de cuentistas, pero que también está buscando rescatar a las mujeres, que en esta colección que se llama Vindictas, que son el relanzamiento de obras como Luisa Josefina Hernández, que la tuvimos en la editorial. En la editorial de la Universidad Veracruzana, Tita Valencia, la China Mendoza, María Luisa, la China Mendoza, tú Nuna Mercado, entonces Marcela del Río, son escritoras que ya no han... No, en algunos casos no se vuelven a editar. A y pues eso hace imposible que las conozcamos, ¿no? Entonces, estos tiempos de los que hablaba el maestro Mario de bueno, ahora vamos a dar a conocer estas voces, ¿no? Por ejemplo, la selección que usted hace es genial, ¿no? Para conocer una muestra del siglo XX. Sí. Y creo que ya afortunadamente hay algunos muestras de querer rescatar estas letras de escritoras mexicanas, ¿no? Sí, y sobre todo porque pienso que este tipo de libros como este que estamos comentando sirve de iniciación a la literatura de los jóvenes, de los claro. preparatorianos o inclusive de personas que no son precisamente ya escolares, pero que tienen el gusto por la literatura o a veces veo en el Facebook qué me recomiendan para leer porque no sé, ¿no? Entonces creo que este tipo de libros puede ayudar a iniciar a muchas personas en la lectura. Como el de Casa Tomada llama mucho la atención de las personas jóvenes, bueno, también de los adultos, ¿no? Claro. Que lo he leído en salas de lectura con adultos y es les resulta impactante, ¿no? Y difícil de aceptar esto que propone Julio Cortázar acerca del incesto. Además tiene una característica estos cuentos que selecciona Mario Muñoz, son de corte fantástico. La mayoría y cortos. Ah. Además son breves, ¿no? Eso porque yo también procuro que sean cuentos así de primer nivel, pero al mismo tiempo que no sean demasiado extensos, pensar también en los lectores. Porque generalmente advierto que muchas veces quien organiza determinados libros o sus propios libros no piensa en el receptor. Claro. O sea, yo construyo un libro, pero no me pongo a pensar a quién se lo estoy dirigiendo, quién me va a leer. Yo creo que en este momento, bueno, yo siempre me he planteado eso, ¿no? O sea, que me interesa llegar a la gente, digamos, común, no a especialistas, no a eruditos, no a autoridades, ¿no? Porque ese público ya tiene sus cautivos, ¿no? Y francamente la élite académica nunca me llamó la atención. Tenemos aquí varias Es lo mejor que lo que comenta el maestro Mario. Yo creo que por eso también, por esa gran selección que hace, se termina el tiraje de los libros que usted realiza, las antologías, porque son una verdadera selección de lujo y como comentaba Germán, es como un cofre de tesoros, ¿no? Yo no sé si vaya a haber libros de aquí a marzo, ¿eh? Pues que van a volar esos libros, ¿eh? Ya empezaron a Que por cierto se van a presentar en la FILU, ¿no? Así es, libro junto con otros tres libros de la Biblioteca del Universitario se van a presentar y lo van a presentar universitarios, sí, estudiantes universitarios. Así es. Tenemos aquí varias llamadas y tenemos a Roberto Rodríguez, que le mandamos saludos. Su escucha en la colonia del maestro. Horacio Guadarrama manda saludos. ¿Cómo estás, Horacio? Paulina Díaz Padilla manda saludos. Envía un saludo. Saludos al maestro Mario Muñoz. Gloria Maldonado también manda muchos saludos. Dice que felicidades a todos los que hacen posible este programa. Pasa la rifa. Vero también manda saludos. Donald Navarro, que nos escucha en San Luis Potosí, dice, la semana pasada no pude conectarme porque no había internet, no funcionó. Creo que la semana pasada no nos escuchamos por internet, pero el programa sí está disponible en el podcast en la página de Radio V, es www.v.mx/radio, ahí pueden buscar el podcast y lo buscan con la fecha. Y ahí pueden escuchar Oye Lady de la semana pasada. También saludos a Carla Mendoza y a Alicia Castillo. Así es, bueno, también nos están llegando muchos mensajes por WhatsApp. Les mandamos saludos a Tania Hernández Rivera. Ella manda saludos a todos y en especial para el maestro Mario Muñoz, cuya muchas labor gracias. Para acercar la literatura a los jóvenes es admirable. Coincido gracias. Con ella. Hilario Silvan, que nos escucha con el cafecito de la tarde, nos escribe, escucharlos es un deleite, lo es también la selección de obras, y me gustaría que el invitado hablara de El luto humano de José Revueltas. Muy bien, hablamos de El luto humano. Ahorita seguimos con los mensajes. Rogelio Cerón, egresado de la carrera de Historia de la UV, manda felicitaciones por el programa y un abrazo al doctor. Gracias. José Manuel Juárez Rodríguez nos manda saludos. Luis López también quiere participar en la rifa y nos manda saludos. También Noemí Ayala nos dice que Casa Tomada le encanta. A mí también me gusta mucho ese cuento. Y José Cuellar nos manda saludos y dice, me fascina su programa. Así es que todos les mandamos saludos y participan en la rifa. Vamos a romper récord esta tarde, ¿eh? Y también manda saludos Elizabeth Morales Ramírez. Muchas gracias, Elizabeth, que fue su cumpleaños hace poco. Te mando un saludo a Mario. Muchas gracias, Elizabeth Morales. Aurelio Barreto también manda muchos saludos. Y Arturo Pérez también manda saludos. Y también tenemos saludos para Jacqueline Alemán, que nos está escuchando, y Lino Monanegui también, que nos están escuchando. Y le mandan saludos al maestro Mario. Y gracias. Bueno, desde luego también les mandamos saludos a ellos. Que se porten bien. Esperemos que se porten bien. También Juan Díaz nos manda saludos, nos escucha en La Pitaya. También te manda saludos, Mario. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical como acostumbramos en este programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar a Jorge Drexler, que es de Uruguay, por cierto. Gran, que esta canción seguro la vas a conocer, así que te gusta mucho el cine. Sí. Que se llama Al Otro Lado del Río. Ajá. Que fue la música con la cual ganó el Oscar con la película Viajes en Motocicleta, Diario de Motocicleta, Diario de Motocicleta. Ah, de claro. Sí. Entonces él hizo la canción, y la elegí porque pues es un recorrido que hace por América Latina. Sí, este libro es un recorrido por América Latina. Desde luego. Y esa es la historia del Che Guevara, ¿no? En la motocicleta, cuando se lanza, cuando no tenía espíritu revolucionario. Sí tenía el espíritu, pero no había descubierto que era revolucionario. Sí. Y muy interesante porque a Jorge Drexler lo invitaron a la toma del Oscar, a la ceremonia del Oscar, y no lo dejaban cantar. Porque dijeron que no era conocido. Hazme el favor. Entonces dijeron, no, mejor que no entre. Los productores dijeron, no, nadie lo conoce. Entonces, ¿de qué no entre? Entonces, cuando dan abren el sobre que él gana la canción como la mejor canción de las películas, no da ningún mensaje, empieza a cantar su canción a capela. Como para decir, ¿no me dejaron cantar? Ahora ahí les va, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Jorge Drexler. Increíble. Que esto fue en el 2004 cuando ganó el Oscar. Y se llama Al Otro Lado del Río, lo que vamos a oír. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Estos son los 12 relatos que forman el libro que, entre sus virtudes, está la brevedad. Huitzilopochtli, del nicaragüense Rubén Darío. Un cuento fantástico que hace una analogía entre el dios de la guerra y la revolución de 1910. El vampiro, del uruguayo Horacio Quiroga, donde el narrador Guillermo Grant platica una extraña historia donde el cine mudo está presente. Las ruinas circulares, del argentino Jorge Luis Borges, donde un hombre gris pretende hacer otro hombre a través del sueño. Y Casa tomada, del argentino Julio Cortázar, el relato de dos hermanos que defienden su casa, pero extraños intrusos ingresan sin que se den cuenta. El acomodador, del uruguayo Felisberto Hernández, donde un personaje anodino se desdobla en una función de director de teatro. Bienvenido, Bob. Del uruguayo Juan Carlos Onetti, una relación de juventud y vejez, amor y odio. El árbol, de la chilena María Luisa Bombal, quien explora la vida interna de un pianista. Los fugitivos, del cubano Alejo Carpentier, historia de negritud en un ingenio azucarero. La siesta del martes, 1962, considerado el mejor cuento del colombiano García Márquez. Lubina, con la maestría del mexicano Juan Rulfo. El dinosaurio, el cuento más corto del mundo escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso y solo para fumadores, del peruano Julio Ramón Ribeiro, una genial autoficción. 12 relatos hispanoamericanos imprescindibles del siglo XX, Darío, Quiroga, Borges, selección y prólogo de Mario Muñoz, es de la colección Biblioteca del Universitario de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en librerías de Jalapa, en Rayuela, en Hiperión. También está en las oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana en Nogueira, número 7, en la zona centro, y en librerías de la República Mexicana. Estamos en el programa Hoy es Ley, Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana, aquí en Radio Universidad Veracruzana. También le mandamos saludos a Beatriz Hernández, que también se inscribe en la rifa. Tenemos ya una... Hasta el momento el récord del año, ¿eh? 20 llamadas, todo está bien. Por ahí andábamos en otra, creo que 22 había llamadas, así es que tenemos que batir el récord. Así es. Bueno, regresando a la pregunta. Así es, maestro Mario, nos comentaba Hilario Silvan, si es posible que nos hable un poco de este libro de José Revueltas, El luto humano. Sí, El luto humano es una de las primeras novelas de José Revueltas, que se publicó, no estoy seguro ahorita con precisión el año, pero es a principios de los años 40, de la década de los 40, y es una novela hasta cierto punto compleja desde la mirada actual. Todavía se sostiene, si consideramos que estructuralmente Revueltas rompía con el famoso realismo tradicional, y ya ofrece ahí en esa novela su visión del mundo, que siempre fue una visión trágica y al mismo tiempo sembrada de muchos elementos de carácter religioso y simbólico. Generalmente se habla bastante de Revueltas como un político militante, pero con frecuencia se omite el hecho de su profunda religiosidad. Una cosa no estaba en conflicto con la otra. Y a propósito de Revueltas, en el libro anterior, cuentista de la segunda mitad del siglo XX, esa antología, ahí incluyo un cuento de Revueltas, que por cierto... fue publicado en un libro de cuentos de la editorial de la Universidad Veracruzana titulado Dormir en Tierra. Así es, que es fantástico, sí. Por cierto, ¿eh? Un gran cuento. Era un gran cuentista. Era un gran cuentista, sí. Así es. Pues bueno, aquí también entre las joyas que trae el libro de 12 relatos imprescindibles aparece el famosísimo dinosaurio, ¿no? Sí. Sí, pues quizá haya lectores que se desconcierten por qué incluí el dinosaurio, que es el cuento de una sola línea, ¿no? Pero parece, ahora sí que mentira, pero es un relato, un cuento, como se le quiera llamar, que ha provocado a través del tiempo mucha especulación, muchas interpretaciones. Se han hecho textos sobre esa línea de Augusto Monterroso. Inclusive por ahí hay una antología de textos críticos sobre el dinosaurio que reunió Lauro Zavala. Y hay cuentos que hacen referencia a este mini cuento de este autor, de Monterroso. Y parece mentira, pero es un texto que se está constantemente renovando en cuanto a sus lecturas. Yo recuerdo que cuando hace un año y medio, con el nuevo régimen, cuando se empezó a ver la nómina de algunos colaboradores que formaban parte de la generación anterior de políticos, empezaron a sacar el cuento de Monterroso bajo ese contexto político, ¿no? Y cuando despertó, los dinosaurios seguían ahí, ¿no? Haciendo referencia a esos viejos políticos, ¿no? De manera que se presta para muchos, muchas interpretaciones, y por eso lo incluí. Hasta se comenta que Chabelo fue el inspirador del cuento. No, no es cierto. Sí, y además luego preguntan, ¿pero esto por qué es un cuento? ¿No? Entonces ya nos hemos puesto, por ejemplo, en clases a analizarlo, ¿no? Y ya cuando terminamos el comentario, entonces pues quedan, de hecho, los estudiantes satisfechos. Y convencidos de que sí, efectivamente, no es una vacilada, no es una broma, no es una sola línea, sino que sí, es un cuento, un microcuento. Así es. Respecto de la pregunta que le hacían hace un momento sobre luto humano, nos dice Hilario Silvan: yo me hice lector a mis cortos 14 años por el luto humano. Y a partir de ese momento puedo decir que mi vida cambió. Radicalmente es apasionante. Es apasionante la labor del cuentista. Y gracias por contestar la pregunta. Al contrario. Gracias. Bueno. Y además hay otros autores que también forman parte de esa gran colección. Ya se hizo una lista aquí grande. Sí. Pero de los 12 que forman parte de este libro. Pero aquí hay un autor peruano, sí, que afortunadamente la editorial de la Universidad Veracruzana lo está recuperando, que es Ramón Ribeiro, ¿no? Ramón Ribeiro, sí. Yo había leído Ramón Ribeiro desde hacía años, cuando efectivamente aquí en nuestro contexto literario nacional prácticamente no se sabía quién era este personaje, ¿no? Este autor. Y después me entero que, bueno, pues es uno de los más importantes cuentistas peruanos. Lo comparan con Juan Rulfo en equivalencia de la tradición que fundó Rulfo aquí en México, y como Ramón Ribeiro está considerado como uno de los más altos representantes del género literario corto en su país. Y hay una cosa también que me llama mucho la atención de Ribeiro, que no obstante que coincide con los grandes escritores del boom, nunca se dejó llevar por las modas, nunca se dejó atrapar por el gusto imperante de ese largo periodo de experimentación literaria, sino que siempre mantuvo una fidelidad a un cierto realismo en el mejor sentido del término. Y a través del cuento hizo una especie de radiografía del Perú, porque en toda su cuentística están representadas todas las clases sociales del Perú, desde los indígenas, la clase popular, la clase más pobre, hasta los aristócratas, los políticos, en fin, la gente encumbrada, ¿no? Y además hay otra cuestión, de que Ribeiro siempre buscó, a pesar de moverse dentro de estas capas sociales en sus cuentos, no hizo arquetipos o prototipos, sino buscó individualidades, ¿no? Personajes realmente individuales. Y este relato, que se llama Solo para Fumadores, les encanta a los chavos, porque es su vivencia como fumador, Ribeiro. Y yo recuerdo una ponencia muy interesante de una chica en la Facultad de Letras que se llama Aramara Cervantes, que hizo todo un recorrido de las diferentes cajetillas de cigarros de las distintas marcas que Ribeiro menciona aquí en este cuento, y cómo a través de las marcas de cigarrillos que iba consumiendo se iba advirtiendo su capacidad de compra. Entonces empezó desde los más corrientitos cigarrillos cuando era estudiante, hasta el Downhill y todos los cigarros ya sofisticados. Entonces ella hizo toda una explicación de ese recorrido vivencial a través de las cajetillas de cigarros que fue representando en el pizarrón. Entonces es muy interesante lo que dice Ribeiro, porque se combina la ficción con la autobiografía, porque fue un fumador neto, ¿no? Hasta sus últimos días. De hecho, él falleció, creo que a los 64 años, falleció bastante, joven. Todavía joven, pero consumido por el cigarro, ¿no? Así es. Pero nunca lo dejó. Así es. Bueno, era un acto placentero, ¿no? Sí, para él era. Como ahora que dicen de que Joaquín Sabina, cuando ya... ahora sí que revivió, lo primero que pidió, denme un cigarro. Antes que pedir un vaso de agua. Sí, es. A mí no me den un 14 de febrero, denme un cigarro. Sí. Fíjate que, bueno, ya te comentaba hace un momento, que a mí me encanta el cuento, hacerla del cuento, sí, también. También eso le gusta. También me gusta mucho, pero yo ya me siento muy orgulloso de tener en la casa de ustedes. Gracias. Esta antología que hizo Borges con Bobby Casares, ajá, y Silvino Campo, que es fantástico, sí, ese libro. Sí, sí, sí. Otro que hizo Sergio Pitol sobre cuento también, que es muy bueno. Sí. Y ahora las antologías y selecciones que tenemos gracias a la Biblioteca Universitaria que tú has hecho. Sí. Ya teniendo esos libros, ya uno puede irse feliz en esta vida, ¿eh? Yo creo que es como un inicio, ¿no? Para... Uh-huh. El gusto a la literatura. Claro, yo siempre recomiendo que a los profesores, sobre todo de enseñanza básica y enseñanza media, que luego pregunta cómo iniciar a los muchachos en el gusto a la literatura, pues les digo, pues con el cuento, uh-huh, o con los microcuentos, ¿no? Uh-huh, empezar, uh-huh, con los microcuentos, tipo El Dinosaurio, y de ahí poco a poco irle subiendo el volumen, ¿no? Ahora, es muy interesante la temática del siglo XX. Sí. En este caso particular, gran parte de los cuentos, como decíamos, tienen un tono fantástico. Sí. Donde vemos un siglo XX de una humanidad que está, sí, con sus preocupaciones, pero con muchos talentos literarios. Ajá. Y mucha imaginación. La literatura del siglo XXI es una literatura del caos. Sí, es cierto. Del caos absolutamente. Sí, porque... me parece que algo lo comento en el prólogo. Yo lo que advierto actualmente es que con el uso de toda la instrumentación tecnológica, pues muchos aspirantes escritores ya ni siquiera cuidan el estilo, ¿no? Así es. O sea, muchas veces el estilo es muy parejo, muy plano. A veces hay argumentos que no me llegan a convencer. Colecciones de cuentos que nada más siento que se quedan en la superficie, en la anécdota, pero no hay nada debajo, ¿no? Y estos escritores lo que tenían era una obsesión realmente por dominar el lenguaje, uh-huh, por conocerlo a fondo, por internarse en todos esos vericuetos, ¿no? Del español y escoger las palabras adecuadas y que realmente tuvieran un peso, ¿no? Y que los cuentos fueran más allá de la simple historia, de la simple anécdota o tema, sino que abajo hubiera profundidad, ¿no? Algo más. Es lo que Hemingway decía, que un cuento bien realizado es como un iceberg. Solo se ve la superficie, pero tiene muchísimo fondo. Así, ¿no? Es. Eso es lo que me gusta. Y tienes, por ejemplo, los cuentos que dan pauta a novelas, como el, sí, caso de García Márquez, ¿no? Uh-huh. Así es. El propio Juan Rulfo, ¿no? Sí. Te faltó ahora en este Arreola, ¿no? Ah, sí. Uy, bueno, le faltarían un montón, porque esa es la magia del maestro, uh-huh, Mario, de hacer una selección justa, que pueda interesar, que pueda iniciar nuevos lectores, ¿no? Con estos textos que ya son de autores clásicos. Sí, bueno, de Arreola, en el libro anterior, uh-huh, ahí incluí un cuento de Arreola, uh-huh, que es como una parodia de La Metamorfosis de Kafka. Uh-huh. Lo de Arreola. Sí. Tenemos en redes sociales, cuando publicamos el libro, la portada del libro, bueno, todos ahí hacían comentarios, y uno de los comentarios era de que cada vez se hacía más bella esta colección, y uno de Octavio Martínez decía: el año pasado leí Antología del Cuento Mexicano de la Segunda Mitad del Siglo XX, seleccionado por el maestro Mario Muñoz, muy gratificante. Y todos eran que, bueno, era una maravilla, ya todos querían comprarlo en ese momento. Y pues bueno, esa ha sido muy buena la recepción de esta colección, ¿no? De, sí, esta reunión de relatos hispanoamericanos. Además es una ganga, ¿no? Cuesta 50 pesos. 50 pesos. Así y es. Pues se puede ver que es muy buen papel, ¿verdad? O sea que el acabado de estos libros supera lo que cuesta. Así es. ¿No? Algunos están incluso cosidos, cosas ya muy raras. Las pastas plastificadas, ¿no? En fin, con muy buena letra, muy legible, muy cuidado la edición. En fin, yo creo que es de las pocas series que tienen este valor, y no porque uno publique ahí, sino porque objetivamente lo estamos viendo con títulos tan emblemáticos como los que han estado apareciendo, ¿no? Además, ya estamos llegando al final del programa. Pero no quiero que se termine sin recordar que la FILU ya viene, ya estará, sí, cerca, es, la FILU, y en la FILU sus alumnos, seguidores, lectores de Mario Muñoz le van a rendir un homenaje. Entonces, muchas gracias. Nos da mucho gusto, Mario, que que exista esa, es una sorpresa, esa coincidencia, y de una manera realmente, digamos, aclamadora, sí, mamá, Mario, pues que merece, gracias, un homenaje. Entonces, así es. Vas a estar en la FILU como uno de nuestros personajes centrales, ¿no? Gracias. Entonces eso nos da mucho gusto que así sea, no, Mario. No, pues imagínate. Y además, con las veces que hemos platicado aquí contigo, gracias a tu labor en La Palabra y el Hombre, y ahora con esta selección y antologías, pues más que merecido, ¿no, hermano? Así es. Y bueno, ¿cuántas generaciones de jóvenes usted, uh-huh, ha formado, ha impulsado? Y gracias a trabajos como estos, tan dedicados, tan delicados también, y no solamente con la literatura, sino con las bellas artes. O sea, no solamente. Pues ahí intentamos contribuir con algo, ¿no? Desde hace muchos años. A los cambios. Bueno, pues muy bien. Antes de pasar al final, tenemos primero, le vamos a decir que hay solo 3 libros, ¿sí? Son cuatro libros. El que tengo acá también. Pero son 4 libros. Entonces vamos a pedirle al propio Mario que elija 4 papelitos del gran bonche que hay esta tarde. Entonces el primero es para Soledad, se lo lleva el libro. Entonces el otro libro se lo lleva Enrique Martínez. Uno más se lo lleva Elizabeth Morales. Y el último libro se lo va a llevar Horacio Guadarrama. Ah, muy bien. Horacio Guadarrama, Elizabeth Morales, Enrique Martínez, son los que llevan el libro, ¿no? Así es, pues pueden venir por ellos a Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, en el centro. Efectivamente. Y bueno, pues muchas gracias, Mario. No, al contrario, muchas gracias, muy amables por todo. Siempre se convierte en una clase, ¿no? Sí, no, bueno, si ya estábamos hablando de otros autores que no incluyó en esta cuando selección. Cuando viene Mario Muñoz me da miedo salir de la cabina y que me apliquen un examen porque subimos en una clase. No, siempre es muy gratificante hablar con el maestro. Gracias. Muy bien, Alma, pues mucho gusto estar aquí contigo. También, Alma. Así qué bueno es, muchas gracias, y pues nos escuchamos dentro de 15 días. Sí, el próximo porque martes. El próximo martes, pues Germán se va a ir al carnaval, sí. Entonces pues no va a venir. Va a tomarse muy vacaciones. Bien en el carnaval. Sí. Entonces dentro de 15 días. Entonces dentro de 15 días nos escuchamos en Óyele y Dile, el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Pues gracias a todos nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible este programa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.